que recoge grabaciones de los comienzos de la carrera de esta mujer, que tenía un repertorio estilístico bastante, bastante amplio. Jazz, blues, rhythm and blues, algo de soul, algo de funk. Etta James, esto es de Chess Records. Grabaciones de la primera época de la señora Etta James. El disco salió bajo el nombre de Come a Little Closer. Acércate un poquito, Etta James. Y el tema que acabamos de escuchar, You Give Me What I Want. Si tú me das lo que yo quiero, Etta James, You Give Me What I Want. El siguiente tema que escucharemos en esta tarde de lunes, como es habitual, nos reunimos aquí en... Yo aquí en el estudio de Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6 de la tarde para hacer el programa en directo. Y ustedes, pues, donde se encuentren, si están en Barcelona, seguramente nos van a estar escuchando por la FM 91.4. Y si están en cualquier lugar fuera de Barcelona, la página web www.contrabanda.org. Y después nuestras radios hermanas, Contrabanda FM, la Radioneta en Valparaíso, Radio Online en Granada y Radio Arc en Torelló. Nos estarán escuchando en los días que corresponden. Si quieren saber más sobre estas emisoras, pues pueden entrar en sus respectivas páginas web. La de la Radioneta es www.laradioneta.cl. Radio Almaina es radioalmaina.org y en Torelló Radio Arc es www.arrc.cat. Seguimos con la señora Etta James y el tema a escuchar es Power Play. Etta James en Bonatarda Notables. To do. and of your clever lies fill the air. I'm tired of your frozen smile and your voice of tin. Be careful who you're pushing around. We might just blew you in. Remember, if you plan to stay, those who give it might take it away. Don't bite the hand that feeds you. No. Ooh. Yeah, yeah, yeah. This never-ending power play between jealousy and greed and vicious hate is grinding us like dying millstones. It can't be only fate. In time we got our heads together. Let them know that we're alive. Del sello Chess Records. Temas que no habían sonado aún en el programa, en este Buena Tarda Noctambules. Como es habitual, comenzamos con voces o intérpretes femeninas, en este caso, en el día de hoy, lunes 14 de abril del 2014. Fíjense, 14 del 4 del 14. 14 del 4 del 2014. Noctámbulas, buena tarde. Como decía, solemos comenzar cada programa con voces o instrumentistas femeninas. Normalmente son voces femeninas. En esta ocasión, Etta James. Y ahora nos deja dos temas que están enlazados. Uno es muy cortito, casi no se advierte la transición de uno al otro. El primero es una versión de 40 y no llega a los 44 segundos del St. Louis Blues, para inmediatamente a continuación cantarnos Gonna Have Some Fun Tonight, Etta James, en Buena Tarda Noctambules. My man got a heart like a rock cast in the sea. My man got a heart like a rock cast in the sea. My man got a heart like a rock cast in the sea. La señora Etta James, y tenía puesta la pausa, por eso que no hubo esa transición que les dije yo que iba a ocurrir. Lo tenía puesto el reproductor en single. Aquí la tienen. Gonna go dies in the blue. I hate to see that evening sun go down. in the sea. My man, he got a heart like a rock cast in the sea. Down in the sea, my man, yeah, yeah, he got a heart like a rock cast in the sea. Etta James en Buenas Tardes Noctambules. Y este potpourri que nos hizo, comenzando con aquel tema de presentación cortito y después el St. Louis Blues mezclado con Gonna Have Some Fun Tonight. Etta James del álbum Come a Little Closer. Lunes 14 de abril del año 2014. Este fin de semana pasado en Chile, en Valparaíso concretamente, ha estado marcado por un terrible incendio en algunos de los cerros de Valparaíso. Posiblemente el incendio más grande que haya tenido el puerto, con la mayor área de vegetación y de zona urbana quemada, más de 850 hectáreas, con una cifra de muertos que posiblemente sobrepase la docena, más de 10.000 evacuados de sus casas y que han tenido que bajar de aquellos cerros, de aquellas laderas, de aquellas quebradas al plano de Valparaíso, y fueron acogidas en centros, en gimnasios, en donde era posible acomodar a esa gente que quedó absolutamente en la nada. Gente que salió con lo puesto, porque el avance del fuego fue rapidísimo y devastador. Más de 2.000 casas destruidas. Posiblemente ese número sea mayor, porque gran parte de esas casas, muchas de ellas prefabricadas, hechas con las propias manos de esa gente de pocos recursos, humilde, de pocos recursos, gente trabajadora del puerto, casas que se construyeron ellos mismos con sus manos. Y esas casas estaban en las laderas de las montañas, de los cerros, porque no son de gran altura. En Valparaíso hay, no sé, más de una docena de cerros. Y en las quebradas, muchas de ellas con muy limitados recursos de acceso a esa zona. Uno de los inconvenientes a las compañías de bomberos que combatieron y que siguen combatiendo el fuego desde el sábado, mañana, media tarde del sábado. Dificultad topográfica, construcciones altamente ignífugas, combustibles. Falta de agua. No había, en muchos casos, en algunos casos no había agua, y en otros la presión del agua era ínfima, lo cual también contribuyó a que el fuego no pudiera ser combatido con mayor celeridad. También hay quejas por parte de los vecinos. Yo el sábado, la madrugada de aquí de Barcelona, del sábado al domingo, yo me enteré de esto las 8 o 9 de la noche del sábado, y estuve pegado a la pantalla del ordenador escuchando las noticias que llegaban de algunas emisoras de allí, y intenté ver algún canal de televisión de Chile. El único que pude ver y seguir fue la CNN. Intenté ver el canal de televisión nacional en su edición internacional, pero me fue imposible. Y mucha gente se quejaba de que los coches de los bomberos no actuaron con la prontitud que hubiese sido deseable. Hay gente que se quejaba que aparecieron hasta más de 2 horas después. Esas son declaraciones que yo pude oír en reportajes que se hacían a pie de calle. Incendio en Valparaíso. Más de 12 personas han fallecido, entre ellas un menor. Más de 10.000 han sido evacuadas. Y ya les digo, por sobre 2.000 casas han sido destruidas completamente por el incendio. Otra cosa que también hace difícil cuantificar el número de casas quemadas es porque, ya les digo, son casas en algunos casos prefabricados, y en la misma ladera de un cerro mejor hay 3 casas que están unidas, y aparentemente es un edificio, pero son 3 casas, son 3 familias. Y en el servicio catastral, pues no están consideradas como tales, y muchas de esas casas tampoco están en el catastro. Además, 5 personas fueron atendidas por quemaduras en los centros hospitalarios de la ciudad. Yo me imagino que la cifra debe ser mucho más alta. Esto es lo que llega de la agencia EFE aquí a Barcelona. 2 de estas personas fueron trasladadas a Santiago por la gravedad de sus lesiones, según fuentes médicas. El ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, ha permanecido en el principal puerto chileno, a 120 kilómetros al oeste de Santiago, que se encuentra en estado de excepción y ha sido declarado zona de catástrofe por la presidenta Michelle Bachelet. El siniestro, que abarca ya más de 850 áreas, posiblemente ha sobrepasado esa cifra, comenzó como un incendio forestal en el camino La Pólvora, pero el fuerte viento hizo que se propagase a las zonas pobladas de los cerros La Cruz, El Vergel, San Roque, Las Cañas y Mariposas. Y otra cosa que escuchaba esta mañana, que también ya el Cerro Santa Elena estaba en estado de emergencia. Hasta allí llegaba el fuego. La luz del día de hoy, lunes, ha permitido el despliegue, la agencia EFE dice, de una docena de aviones y helicópteros. No sé si esa cifra sea exacta, porque una de las quejas, una de las tantas quejas, iban justamente a que estos servicios aéreos, en contra del fuego, con el cual se combate el fuego desde el aire, pues no había sido tampoco todo lo expedito. Esto lo dijo el que había un despliegue de una docena de aviones y helicópteros para combatir los focos del incendio de forma más eficaz por la ausencia de viento, lo dijo a la radio cooperativa Pablo Mira, director regional de la Corporación Nacional Forestal. Por segunda noche consecutiva, los 6 albergues, y posiblemente ya sean más, porque hay más gente que ya les digo, requieren de un sitio donde dormir, que es lo mínimo, porque se han quedado absolutamente sin nada. Los albergues que se habilitaron de forma urgente en Valparaíso volverán a acoger a unas 1.200 personas que han perdido su casa y ni siquiera tienen dónde pasar la noche. La presidenta Bachelet, que durante el pasado domingo encabezó un comité de emergencia en Valparaíso y recorrió los albergues y zonas afectadas, está manteniendo este lunes una reunión en el Palacio de la Moneda en Santiago con varios de sus ministros para analizar la emergencia de la ciudad portuaria. Bachelet firmó la noche del sábado un decreto declarando el estado de excepción y zona de catástrofe en la ciudad, azotada por el peor incendio de su historia. Además, las autoridades declararon la alerta roja tanto en Valparaíso como en la contigua Viña del Mar. Este es un comunicado de prensa que ha llegado a través de la agencia EFE. Durante la noche de este domingo, la madrugada del lunes, unos 900 policías resguardaron el orden y la seguridad en Valparaíso, que está bajo el control de las Fuerzas Armadas, desde que la noche del sábado la presidenta Bachelet decretó el estado de excepción a causa de la catástrofe. La previsión es que si se mantienen las condiciones meteorológicas para mediados de la próxima semana, es decir, de esta semana, el incendio posiblemente pueda estar totalmente extinguido, por lo que las brigadas aéreas y terrestres seguirán trabajando en los próximos días. Aquí hay una cifra también que yo la pongo un poco en duda. Espero que no sea, que digamos que mi duda no esté justificada, porque dice: mientras las veintenas de helicópteros e hidroaviones, a esto me refiero de mis dudas, y los 1500 bomberos y brigadistas forestales luchan denodadamente para dominar los nuevos focos de incendio que se han avivado con el viento y poder mantener el resto bajo control. A última hora de la tarde del domingo, las autoridades ordenaron el desalojo de las viviendas del cerro Ramaditas, en la parte alta de Barcelona, donde se reactivó el incendio. Escuchemos un parte de la televisión que recoge momentos de este incendio en Valparaíso. Noctámbulos, buena tarde. Aquí tenemos, se está cargando, esto sale de YouTube y pronto tendremos la conexión aquí, a ver si se nos establece. Aparentemente no. Bueno, las autoridades, obviamente, en Valparaíso han suspendido las clases para el día de hoy en toda la ciudad y posiblemente tendrán que hacerlo también en los siguientes días, ya que al menos en las zonas más afectadas por el fuego. El fuego avanza aquí sin control en esta zona boscosa de la localidad chilena de Valparaíso. Los bomberos trabajan sin descanso en la extinción de las llamas, pero el viento complica la contención del fuego. Terremoto, mi amor, ante esto, que tan terrible, porque hay tantos vecinos ahí. Los vecinos, muy asustados, han tenido que abandonar rápidamente sus casas. Sí, incendio acá abajo también, ahí arriba estaba mal medio, era imposible, había que salir de ahí, está todo mal ahí arriba. Las autoridades ya han declarado la alerta roja y esperan poder dar por controlado el incendio en las próximas horas. Eso era un breve parte de 40 segundos de un momento de este terrible incendio que está azotando a Valparaíso. Nuestra radio hermana, la Radioneta en Valparaíso, ha estado siguiendo todo el devenir de este evento y colaborando de forma activa en la organización de centros de ayuda, recogida de alimentos, ropa y también atención a las mascotas, perros, gatos y animales de todo tipo que también han sido damnificados por el incendio, muchos de ellos inclusive pues vagando por la zona del incendio, han salido de allí, no encuentran a sus amos. Entonces se ha establecido un centro donde la gente puede ir puede ir a reclamarlos y donde han sido atendidos. Pues eso, nuestra radio hermana allí en Valparaíso, la Radioneta, ha estado trabajando activamente y también en centros con atención médica para atender a los quemados. Gente que no tiene noticias de sus familiares. En la mañana de ayer domingo, por ejemplo, Margarita Pérez llegó hasta la dependencia del Servicio Médico Legal de Valparaíso. Desde la noche del sábado, que no tenía noticias de su hermano y su cuñada, quienes vivían en una de las zonas más afectadas por el incendio en el Cerro Las Cañas. Las autoridades del servicio le confirmaron sus temores. Ambos habían muerto, convirtiéndose en parte de los 12 fallecidos que hasta ayer tarde noche, a la madrugada, había dejado el siniestro. El subprefecto José Ortiz, jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, señaló que las víctimas son de un solo cerro, Las Cañas. Están todas en un sector cercano, separados por un par de cuadras solamente. Gran parte de las víctimas fueron personas mayores que no lograron huir y perecieron en sus hogares. Además, 11 de ellas pertenecían al mismo barrio. Valparaíso, azotado por el fuego, que hay indicios, sospechas y posiblemente sospechas bastante fundadas de que fue provocado de forma intencional. Noctámbulas, buenas tardes. Desde aquí mi saludo a la gente del puerto y a mis compañeras y compañeros de la Radioneta, y hacerles saber que he estado siguiendo a través de la página web de la Radioneta, www.laradioneta.cl, los programas especiales que se han ido sucediendo desde ayer, y cubriendo esta terrible catástrofe que está azotando al puerto de Valparaíso. Continuamos aquí en Contrabanda FM. Noctámbulas, buena tarde. Pasamos a otra voz femenina, una gran dama, así como Etta James. Mira, sigue siendo una de las grandes voces del soul y del funk, y también del jazz y del blues. Rhythm and blues fue muy amplio el repertorio de música que tocó Etta James, y también lo fue de esta señora, del cual les voy a presentar un par de canciones, Esther Phillips. Esto es un CD que recoge dos discos en uno, Burning, que es un disco en directo, y el otro es Confessing the Blues. De este segundo les voy a hacer escuchar en primer lugar el tema I'm Getting Along All Right, la señora Esther Phillips. Oh yes I have, and believe me I sure am getting the law, all right. Well, my ice man is a nice man. Nice as he can be. 'Cause he goes and collects his money. And he brings it all to me. Phillips, I'm getting along all right. Y ahora vamos a escuchar precisamente el tema que le da título a este disco, Confessing the Blues. Un montón de músicas es lo que tendremos mañana, como cada martes, de 4 a 6 de la tarde. Es el programa hermano. Los lunes, Buena Tarde Noctambules, Jazz, Blues, Rhythm and Blues. Y los martes, también de 4 a 6, pues no les podría decir, pero hasta donde se alcance la imaginación, pues hasta ahí intentamos llegar con la música del programa. Perfectamente puede ser música clásica y música étnica de cualquier país remoto o un país aquí vecino en Europa, o música chilena, música sudamericana. Confessing the Blues, la señora Esther Phillips. I stand before you with my heart in my hand. I want you to read it, baby, hoping that you'll understand. Well, baby, please don't dog me round. You know I'd rather love you, baby, than anyone else I know in town. Because you're so nice and loving, and you have such pleasing ways. If you take me to your home, I'll be there all my days. That's the truth, baby. Well, you know I wouldn't lie. Well, if I don't love you, baby, well, I swear I hope to die. Well, baby, don't you want a girl like me? Well, baby, don't you? are long and dreary, and the sun refused to shine. I'd never be blue and lonely if I knew that you were mine. Well, baby, will you make everything all right? Can I meet you today, baby? Or will it be tomorrow night? This is my confession, baby, and I'm thrilled by all your charm. Well, it seems that I'm in heaven when you hold me in your arms. Confessing the Blues, la señora Etta James, del álbum del mismo título. Y para poner fin a esta primera parte de intérpretes femeninas, otro tema de la señora Etta James, y en este caso un clásico de Cole Porter, I Love Paris. Of the year. Well, wondering what it is I got to have. I got to have Paris. I said, I love Paris, yeah, because of my love. I said, because my love, because of my love. My love is in me. La señora Esther Phillips y este tema titulado I Love Paris, un clásico del señor Cole Porter. Continuamos aquí en Contrabanda FM. Estoy intentando conectar con la radioneta vía internet. Comencé a hacerlo hace un par de minutos, no lo he logrado antes que terminara el tema, pero ya lo volveré a intentar, a ver qué trabajo siguen haciendo las compañeras y los compañeros en el puerto de Valparaíso en su faceta informativa como medio alternativo de comunicación, como medio libre y comunitario. Vamos a pasar a una parte instrumental. Un saxofonista que yo diría aún no ha sonado en la emisora. Y no es porque sea un saxofonista moderno. Esta grabación es del año 1959 y otras son de 1960. Son grabaciones del señor Theodore Marcus Edwards, más conocido como Teddy Edwards. Nació el 26 de abril de 1924, a pocos días de su aniversario de nacimiento, en Jackson, Mississippi. Viene de una familia con una larga tradición musical. El padre de Teddy tocaba el trombón, tocaba saxofones y el violín. Tengo una llamada telefónica. Llamada para uno de los programas hermanos de la radio, Radio Nicosia. Bien, les decía que el padre de Teddy tocaba trombón, saxofón, violín. Su abuelo era uno de los más conocidos bajistas de la época. Teddy su recuerdo de infancia era que desde niño ya estaba, digamos, en contacto directo con la música. A los 12 años ya estaba tocando profesionalmente el saxo alto con la Doc Parmalee en las calles de Jackson, Mississippi. También parte de sus recuerdos son que sus padres siempre quisieron que él tocara el saxofón, y cuando su abuelo Henry Reed tenía algún ensayo con la banda en su casa, su madre y su abuela lo sentaban cerca de la sección de saxofones tan cerca que escuchaba el clic de las clavijas del saxofón. Y aquí tenemos ya a Teddy Edwards, un adulto. Si nació el año 24 y esto es el 59, pues ¿cuánto hay? 25 añitos. 25 añitos. Y lo tenemos en compañía de Amos Trice al piano. No sé si en este tema. No. En este tema que es el número uno. Creo que no hay pianista, porque si no, lo diría. Hay pianista en los temas 3, 8 y 10. Y después del 14 al 7. Ya veremos cuando escuchemos el tema. Teddy Edwards al saxo tenor. Leroy Vinegar al contrabajo. Y Billy Higgins a la batería. Esto se grabó el 16 de agosto de 1959. Es una composición original de Teddy. Su título, Tempo de Blues. un original de Teddy Edwards, de su álbum Sunset Eyes. Y ahora, mira, ¿por qué no? Escuchemos el tema que le da título a este disco. Es una composición propia, también de... Ah, como estaba pendiente de una llamada telefónica y de internet, no me di cuenta si había piano o no. Había piano, ¿sí? Entonces, claro, sí que había piano. El señor Ronnie Ball al piano. Y ahora tenemos a Joe Castro al piano, como siempre, Teddy Edwards al saxo tenor, el contrabajo Billy Higgins a la batería, perdón, al contrabajo Leroy Vinegar y a la batería señor Billy Higgins. Escuchemos entonces este tema que le da título a este álbum grabado. Si la pieza anterior se grabó en 1959, esta se grabó el 16 de agosto de 1960. Sunset Eyes. Saludos a Heidi, que nos escucha desde la costa atlántica en Estados Unidos. Eddie Edwards, de un álbum de él mismo título. Aquí tenemos conexión con Radio Bio Bio en Chile. A ver si puedo. Y pidieron su remedio. Mi prima es enferma de tiroides, entonces necesita su remedio porque ya apenas habla. Y mi tío enfermo de su huesito, necesita su remedio. ¿Qué remedio necesita puntualmente tu tío? Mire, la tiroides es levotiroxina. Hay una escasez, obviamente, de todo tipo de material para asistir a los heridos y a la gente. Entonces, que necesita su medicamento. En eso estamos en este momento. Radio Bio Bio. Hemos perdido la señal y ya estaremos con la Radio Bio Bio una vez que se restablezca la conexión. Con la Radio Neta ha sido imposible conectar, más bien por problemas nuestros, que se ve que el ordenador por el cual hago la conexión, lo intentaré con el otro, con el portátil. El ordenador del estudio se ve que no tiene un plugin adecuado para reproducir el reproductor de la radioneta. Lo seguiré intentando. Seguimos con Teddy Edwards, ahora de un álbum titulado Heart and Soul. Aquí la formación es diferente y tenemos un instrumento que a mí personalmente me gusta muchísimo, que es el órgano Hammond. Teddy al saxo tenor, Gary Wiggins al órgano, Leroy Vinegar repite al contrabajo y Milt Tanna a la batería. Smoking, un tema de Edwards y Wiggins. Buena tarde, noctámbulas y noctámbulos. Buena nit, donde sea que nos escuchen, de madrugada o de noche. Cuarteto del señor Teddy Edwards, saxo tenor. Aquí tenemos otra vez la conexión con Radio Bio Bio, pero están de momento dando la lista de los centros donde se puede allí en Chile ir a llevar material, tanto ropa como especialmente lo que están pidiendo es medicinas, están pidiendo útiles de aseo y comida también, ¿no? Es decir, lo que hace falta para aquella gente que se quedaron total y absolutamente en la calle, nunca mejor dicho, en la calle, absolutamente. Bien, continuamos con Teddy Edwards. Ya finalmente ayer el título de Colo-Colo. Y volvemos entonces a el programa. Ahora comenzaba la sección de deportes en Radio Bio Bio. Habíamos dicho que en este disco, Heart and Soul, Teddy, como siempre, al saxo tenor, Kerry Wiggins al órgano, Leroy Vinegar al contrabajo y Milt Tanner a la batería. Vamos a escuchar ahora un tema del repertorio de un magnífico saxo tenor, y este tema está compuesto por él, el señor Webster, señor Webster, saxo tenor, y Ben Webster y Fain, que aquí sí que me pillan porque no sé cuál es el nombre de este señor Fain. Secret Love, una pieza, ya les digo, clásica de el repertorio de Ben Webster. Thank you. Secret Love. Aquí tenemos ahora una conexión con la CNN en Chile, pero la conexión no es muy buena. Teníamos en este momento al superintendente del intendente Ricardo Bravo de la alcaldía de Valparaíso, pero la conexión posiblemente la de ellos no es buena, porque la recepción aquí está bien, pero se cuelga la señal. No sé si podremos retomarla de aquí a un momento. Se está cargando, pero no termina de hacerlo. Seguimos con Teddy Edwards y este disco Heart and Soul. Ahora vamos a escuchar una pieza original de Teddy que se titula Little Teddy. Está dedicado a su hijo. En aquel momento tenía 7 añitos, Teddy Edwards Jr. A él le dedica el tema que vamos a escuchar a continuación. Noctámbulas, buena tarde, buena nit, donde ustedes estén. Thank you. el señor Teddy Edwards y su grupo y este tema titulado Little Teddy. Sigue Teddy Edwards y su cuarteto. Estamos en la recta final del programa y vamos a retomar un disco que creo que les presentaba el lunes pasado. Podemos escuchar solo un tema. Es lo último del pianista Lluís Coloma, el álbum Rock and Roll, escrito así tal cual como suena fonéticamente. Rock and Roll, dos palabras, Rock and Roll. Sax Gordon y Lluís Coloma. Sax Gordon al saxo tenor, Lluís Coloma al piano, Balta Bordo y a la guitarra, Manolo Germán al contrabajo, Marc Ruiz a la batería, David Pastor, nuestro amigo David Pastor a la trompeta, Jordi Prats al saxo alto, Dani Pérez al saxo tenor y Jaume Badrena al saxo barítono. Lo último, lo más reciente de Lluís Coloma. Y acaban de estar, si no esta semana que pasó, la anterior, una semanita en el Café Central de Madrid, presentando justamente este disco. Vamos a escuchar en primer lugar Tarrasa Stomp, un original de Lluís Coloma. Noctámbulas, pon a tarza. We'll be right back. esta raza Stomp, Sax, Gordon y Luis Coloma, de su álbum recientemente salido al mercado, Rock and Roll, del 2014, editado por el sello Fresh Sound, de aquí de Barcelona. Seguimos con este álbum, que es lo último, lo más reciente que ha hecho Luis, en este caso, acompañado de el señor Gordon Biddle, Sax Gordon, es su nombre artístico. Siguiente tema, un original de Luis Coloma, Slowly, Slowly in Gravity. Luis Coloma y este tema titulado Slowly in Gravity. Y vamos a terminar con un tema de la señora Esther Phillips, un original de Dr. John, Such a Night. Aquí los tenemos. Such a night, such a night, sweet confusion under the moonlight. Such a night, such a night, to steal away the time is right. Your eyes caught mine at a glance. You let me know that this was my chance. Somebody else will. If you don't do it, you know somebody else will. It was such a night. Ooh, such a night. Sweet confusion under the moonlight. Talking about that special night. Such a Night, un original de Dr. John en la voz de la señora Esther Phillips. Y con ella llegamos al final de esta edición, una nueva edición de Bona Tarda Noctambul, Jazz, Blues, Rhythm and Blues, aquí en Contrabanda FM. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde, en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4 y la web www.contrabanda.org. Lunes de 4 a 6, miércoles de 1 a 3 de la madrugada y el domingo en horario de sobremesa. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM y la web www.laradioneta.cl. En el puerto, los sábados a partir de las 22 horas y se repite el programa el sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, 107.1 Radio Almaina, los miércoles a partir de las 15 horas y los sábados a partir de las 3 de la madrugada. La web, radioalmaina.org. Noctámbulas, Bonanit en Torelló, 103.5 Radio Arc, 103.5. Y la web, www.arrc.cat en Torelló los sábados a partir de las 21 horas. Noctámbulas, Noctámbuls, buenas tardes. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quienes han acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. De ustedes depende. Adiós, muy buenas.